Sobre el final del programa vamos a compartir un remanente de notas de Expoagro, de la edición 2025 de Expoagro, que se realizó en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que estuvimos allí, hemos compartido notas en nuestros últimos programas con distintos referentes de entidades, de empresas, de bancos que estuvieron en Expoagro. Y ahora es el turno de las dos últimas entrevistas que nos quedaron en carpeta. Recuerden que nosotros participamos en Expoagro 2025, invitados por pool de periodistas. Compartimos un par de días con colegas de todo el país. Por eso en la nota van a escuchar voces de otros colegas, de otras colegas. En primer lugar, ahora lo vamos a escuchar a el representante de Honda Argentina, Víctor Prubós, que es el gerente comercial de automóviles y productos de fuerza, comentándonos un poquito las novedades que llevó a Expoagro la marca. Bueno, a ver, sí, Expoagro es la... Yo creo que es el gran evento que esperamos todos los que estamos en la industria, porque acá encontramos al industrial, al gente de campo, aquellos proveedores, sí, que asisten al campo, colegas, gente de la industria automotriz, vamos a la prensa, obviamente, pero también encontramos al usuario. Hay mucho usuario que se acerca al stand a hacernos consultas, a contarnos su historia, su experiencia con la marca, ya sea en motos, en auto o en productos de fuerza, y a preguntarnos qué se viene a investigar. Así que es un gran ámbito donde encontramos a todo el mundo relacionado con nuestro producto, con la industria, y bueno, y eso está en uno multiplicarlo, ¿no es cierto? Y es lo que tratamos de aprovechar en estos días acá en San Nicolás. Primero hay que entender la situación de Honda. Nosotros venimos de cesar la producción local que teníamos en Campana a principios de 2020 y quedarnos con un solo modelo que fue HRB, que lo sostuvimos durante unos años porque no teníamos ingreso de producto nuevo con todas las restricciones que había en la importación y la situación en que estaba la compañía. Recién tuvimos, en la segunda parte de 2023, pudimos traer un modelo nuevo que fue la ZRB y después incorporar nueva HRB, SRB y todo lo que tenemos hoy en día. Entonces nosotros estamos en un camino de recuperación de posicionamiento de marca y tenemos que abocarnos al lineup que necesitamos introducir ahora y que está enfocado primero en SUV, que es lo que pide el mercado. Segmento bajo y medio, que es donde siempre pisamos fuerte y donde hacemos volumen. Y después el tema híbrido, que son los tres ejes que estamos mirando ahora. Obviamente el tema de tener una pickup siempre nos ha entusiasmado y hemos querido tenerlo, pero ahora tenemos que trabajar en un programa de recuperación del posicionamiento para después a futuro pensar en algún día tener una pickup. Sabemos que sería un mercado difícil porque competimos con marcas que están muy bien establecidas, muy fuertes, que producen localmente con todos los beneficios que eso implica. Entonces venir con un producto importado por ahí no nos deja bien posicionado, pero no dejamos de tenerlo en la mira. En lo que es autos, lo tenemos para lo que es el uso familiar o el uso de desplazamiento, pero no aplicado al agro en sí, al campo, al trabajo de campo. Después sí, tenemos la parte de motocicletas, que ahí va directamente enfocado, porque hace mucho que en el campo se empezó a reemplazar el equino por una moto, y nosotros estamos trabajando para traer modelos que vayan directamente al uso del campo, pensando en todo lo que requiere. O sea, que no impacte en el suelo, que sea maniobrable, que sea de bajo mantenimiento, que sea práctica, que sea una herramienta de trabajo. En este caso es la herramienta de trabajo y por eso tenemos la línea XR. Y después el otro, los ATV. Nosotros tenemos ATV que son utilitarios, son familiares, no son deportivos. Entonces eso aplica totalmente para el uso del campo. Lo que no te puedo decir ahora, medir cuál es la participación de nuestros clientes, de la gente del campo, ¿no? Cuatriciclo tiene potencia y aparte es muy maniobrable, mucho más chico en dimensiones, le podés cargar cosas, le podés enganchar cosas. Entonces es una gran solución para el campo, una gran solución. Y por eso hay tanta gente que tiene flotas de cuatriciclos Honda de hace años y estaba esperando esto, la renovación para venir a cambiar los productos, pero estaban funcionando hace 10 años que trabajando con los cuatriciclos Honda. Nosotros para el 2050 tenemos dos objetivos primordiales que son a nivel global. En todo el mundo Honda está persiguiendo el objetivo de cero neutralidad de carbono y cero accidente con vehículos Honda en todo el mundo. Imagínense lo que es eso, pensar lo que pasa en Argentina, que se refleja lo que pasa en otros países, por el tema de los accidentes y los accidentes en moto. Entonces imagínense la gran tarea que nos pusimos para el 2050, que no haya más accidentes mortales con vehículos Honda. Entonces hay que trabajar mucho, en eso estamos comprometidos, y en la parte de medio ambiente ya estamos dando señales claras. Tenemos un acuerdo muy fuerte con YPF, donde una de las patas importantes de ese acuerdo es que son proveedores de la planta. Nosotros producimos el 97% de la producción, de la operación de producción de Campana, está abastecida por YPF con energía renovable. Entonces eso habla a las claras del camino que está recorriendo. Héctor, hablemos de náutica, un segmento muy fuerte de Honda en la Pirena. Bueno, para nosotros los dos últimos años, le diría, han sido importantísimos, porque a partir de una estrategia definida en concreto y con el apoyo de Honda del Japón, empezamos a trabajar en reposicionar a la marca en el segmento náutico, principalmente, obviamente, lo que tiene que ver con motores de cuatro tiempos, que es lo que tenemos nosotros en nuestro line-up, y hacia dónde va el mercado, ¿no? Hablando de esto del medio ambiente, el bajo consumo, etcétera, vamos hacia los cuatro tiempos, y en ese sentido tuvimos una estrategia de posicionamiento de precio que nos ayudó a llegar a más público, que el producto se empiece a conocer, y hoy la gente va a pedir el motor fuera de borda Honda. Por eso nosotros tenemos un line-up que va del 2.3 caballos hasta el 350, todos exhibidos acá en Espoagro, para cubrir todas las necesidades, ya sea pesca, diversión, trabajo, por las grandes embarcaciones que hacen turismo. Todas las aplicaciones que tiene un motor fuera de borda, nosotros tenemos un motor para aplicar a eso, con la garantía, el respaldo de repuesto y la calidad de borda. En cuanto a tema de herramientas para carbonería y herramientas pesadas. Bueno, y eso venimos ampliando también lo que tiene que ver con productos de fuerza. Siempre nos manejamos con bombas de agua, generadores y motores estacionarios, y ahora ampliamos toda la línea de jardín a través de los cortacercos, los sopladores, las máquinas cortadoras de césped. No solo motores de explosión, sino que también incorporamos los productos a batería en este sentido. Y todo lo que tiene que ver con la aplicación industrial, la aplicación en el campo. Motobombas, generadores son utilizados acá en todo. Ustedes van a recorrer y van a ver maquinaria donde tiene una bomba de agua o un motor estacionario Honda. Y eso habla de la calidad de Honda en todas las unidades de negocio. Entonces, todas las aplicaciones que tienen, por eso a nosotros es importante estar acá. Para que la gente vea que no solo se trata de motos y de autos, que tenemos motores fuera de borda, que tenemos una amplia variedad de productos, de máquinas, de herramientas que aplican a la vida diaria y al trabajo diario. Así que, bueno, eso es todo lo que se puede ver en Espoagro esta semana, así que los invitamos a que vengan. Y a último, muy corpita, usted señalaba de ir posicionando nuevamente la marca. Y le digo, es una marca que no van a tener que remar mucho para hacerlo, porque viene desde muchísimo tiempo y señalaban ustedes, y se puede probar, en cuanto le sigue el prestigio y la calidad de los productos. Bueno, a ver, nosotros estamos muy orgullosos de la marca que tenemos y sabemos que es una muy buena marca, pero nunca nos quedamos sentados pensando que ya está todo hecho, y sabemos que hay otras marcas que trabajan muy bien, muy fuerte para lograr su posicionamiento. Por eso decimos que tenemos que trabajar siempre en reposicionarlo como un desafío que tomamos de manera propia para decir, nunca es suficiente y nunca tenemos que quedarnos con que somos muy buenos o los mejores o lo que fuera. Siempre entendemos que hay un mercado, ya sea en auto, en moto o en producto de fuerza, hay marcas que trabajan muy bien y tenemos que estar atentos a, pero no tanto por una cuestión de posicionamiento, de si somos los mejores, somos los primeros o lo que sea, sino porque saber que la gente nos está eligiendo. Ese es el posicionamiento que nosotros queremos. Ahí estaba Víctor Pruós, gerente comercial de automóviles y productos de fuerza de Honda Argentina.